la capital de los argentinos. Tenemos a un editorialista realmente como un poco, como muy poco, poquísimos, sí. Un pensador original. Yo diría que es único. Sí, único. Bueno. Sí, bueno. Único, un analista con una mirada diferente sobre los temas. Él es Marcelo Liberti, con el editorial de Marcelo Liberti. ¡Bravo! Bienvenido. Bienvenido, Marcelo, a nuestro programa. Gracias. Bueno, bueno. Es menester todo eso, Carlos. Gracias, viejo. Empero, habrá que decirse que a cuesto giorno no voy a hablar de política. ¿No? No, no. Uh-huh. A veces la tarea analítico-politesca me agota. ¿En serio? Sí. Y elijo, la preferescencia. Existe esa palabra, preferescencia. Del arte. ¿Del arte? Del arte. La buena música. Bueno. Un buen libro, claro, una obra de teatro, sí. O un poema de Vallejo, lo que se conoce como cultura. Ajá, bueno. Y de eso te traigo una locutividad análoga. O sea, vas a hablar de cultura, hoy vas a hablar de cultura. Ergo. ¿Ergo qué? Ergo eso. ¿Cómo fue ergo eso? No se habla. Es ergo eso, que es eso mismo. Sí, pero nadie dice ergo cuando decís eso. Es el ergo de lo que vos decís, viejo. Bueno, el ergo de lo que vos decís. Pero ergo significa que es lo mismo. Sí, claro. Pero nadie habla. Pero dice ergo. Ergo eso. Bueno, está bien. Ustedes no lo defienden. No lo defiendan. Bueno, y antes de continuar monsergando, vamos que tengo que hacer una sudorización, Carlos, tengo que hacer una. Así que... ¿Qué es una sudorización? ¿Vas a transpirar? ¿Qué vas a hacer una sudorización? No, tengo que hacer un chivo, viejo. Ah, bueno. Pero no quiero ser tan charro y decirle chivo. Claro. ¿Eh? ¿No querés ser tan qué? Charro. Bueno. No le digas chivo, no sé, decirle cualquier cosa. Digámosle sudorización. Bueno. Bueno, hacer chivo corto. Si Hernán Avila me sonoriza. Dos gladiolos. Un programa con mucho más boleros que el otro. Embolerate a ultranza sintonizando Dos Gladiolos con la musicatividad más romántica. Tanto tiempo disfrutamos. Canciones que le hablan a esa arista de tu ser que se quiere enamorar. Porque Marcelo Liberti te trae Dos Gladiolos. Uno en la mano y el otro entre los dientes. Sabor a mí. Para que te lleves un antológico sabor a mí. ¿Listo? Mi presencia. Listo. ¿Qué, llevas un gladiolo en la mano y otro entre los dientes, Marcelo? Es para connotar más romanticidad, Carlos. ¿Cómo? Vengo con el gladiolo en la boca. ¿Cómo? Y te lo oculto. ¿Qué? Hola, soy Marcela Liberti. No. Con un gladiolo entre los dientes. No, pero... Es una ridiculez, es una ridiculez. Perdón, Barda. ¿Vos nunca le llevaste una flor entre los dientes a tu mujer? ¿Qué clase de marido sos? Pero... Déjalo. Déjalo, ¿al qué? Sacate. Este tiene menos 25 que Boris Blaga. Déjalo. Por favor. Sacate gladiolo de la boca. Oh, dale, no hagamos más payasada. Vas a hablar de cultura. ¿De qué nos vas a hablar? Muy de vamos. Muy sexy, no Marcelo. El gladiolo se hace gigante. Con el gladiolo en la boca. Es un gladiolo. Claro. Bueno, corto. Claro. Vas a hablar de... Es un gladiolo posta, ¿eh? Sáquenle el gladiolo, dejá de masticar ese gladiolo. No, toma, te lo regalo, Carla. Dejá de masticar la planta esa. Vas a hablar de cultura. Sí. Vas a hablar de cultura. Hoy vamos a adentrarnos en una obra maestra de la literatura. Bueno, dale. Una novela corta. Justo está un hombre que sabe, mirá. ¿Quién está? Vicente Muleiro. Uy. Libros. Un capo. Libros, vamos. Una novela corta. Un amigazo. Sí. Una novela corta que en un primer momentum del análisis... Debiera decirse que se trata de todo un clásico. Está bien. Y estoy hablando de Platero y yo. Está bien. No está bien. ¿A vos te parece que Platero y yo es una gran novela, Marcelo? Un clásico de la literatura. De verdad, me estás novela corta, es una novela corta. Para un cacho, Guarra, a mí me parece que Platero y yo es un gran libro. Vos sos muy canónico. ¿Vos te pensás que la literatura se termina en Borges? No, güey. Bueno. No, güey. Lo mismo le pasó a Soriano, Carlos, pensá. Dejalo, Alpe. Lo que pasa, Alpe, es que Carlos cae en lugares comunes, en clichés literarios. Tu criterio es chirle, Carlos. Es re chirle, ¿verdad? Y ahora te voy a explicar por qué Platero y yo es un gran libro. Bueno, explícame, dale. Pero antes, No, no, ¿qué vas a hacer ahora? Oh. Quiero adelantar que para la próxima y tan esperada emisión de Dos Gladiolos, sí, voy a leer algunos poemas salidos de mi pluma. No, no, y no, no es que Marcelo Aliberti, atención, no es que tenga plumas. Obvio, no, bueno. Sea, dicho de otro modo, va de mío que no me salen plumas sino pelos. Sí, va de, no, va de suyo, aunque sea tuyo, se dice va de suyo. No, no, pluma, va de... No, obviamente que no tiene pluma, salido de la pluma quiere decir que lo escribiste vos. No, por fin agarraste una, viejo. Y si Hernán Abela me musicaliza, te locuto unos versos. Bueno, corto. De este poema que se llama Un suave cotejo. Un suave cotejo. Bueno, dale. Y dice: hola, te vengo a cotejar el corpus, a recorrerlo por sus aristas y bemoles, para llegar hasta la zona de marras, que me funge a lo más alto de mi ser. ¿Estás chirle? No temas. ¿Tenés baja la estofa? No te abochornes. Déjame deslizarme en tus ambajes. Y en este suave cotejo yo te invito a colgarnos más allá de esta pasión un San Benito. ¡No lo aplaudan! ¡No lo aplaudan! ¡No está! Bueno, ya está, bueno, listo. Vamos a tu comentario, gracias, Marcelo, vamos. No, ya está, no. Ya está. ¿Cómo ya está? Hay que decir que el poema es muy inspirador y muy original. Te felicito, Marcelo. Sí, gracias. Por favor, Alpe, no le hagas el caldo gordo. Gracias. Inspirador, es verdad. Porque vos, Alpe, ¿sabés qué? Tenés una sensibilidad para la poesía. Tenés mucha sensibilidad. Bueno. No como otro Horas. Que no agarran ni un fulbo. Otro horas. Y ahora sí, vamos con Platero y yo. Bueno, dale, va. Esta obra magna de aquel gran artista que fue Juan Ramón. El que cantaba Amor en Budapest. No, o Cara de Gitana. No. Soy un tonto sin tu amor. Entre otros. Marcelo, porfa, no es ese Juan Ramón, ese es otro. Juan Ramón, el que escribió Platero y yo, es otro. Ah, ok. Mala mía. No dije el nombre completo. Claro, decílo. Quise decir Juan Corazón Ramón. No. Que no es Drapi, como algunos capitostes aseguran. No, no es. Sino que trata de un autor de fuste. Marcelo, a ver si no. El que escribió Platero y yo es Juan Ramón Jiménez. A todas luces. Bueno. Y ahora sí. ¿Y ahora vamos sí, a sumergirnos en el texto de esta te da lo mismo, bueno, enorme obra literaria. Bueno, vamos a ver. Leemos. Oh, espera que afino la gola. Oh. Me gusta. Y ahí va. Ahí va. Vos porque tenés voz fea. Dale, vamos. Claro, no se ¡dale, lee! Ahí va, muy dale. Platero es pequeño, peludo y suave. Está hablando por fuera que se diría todo de algodón. Y ya con esta frase nos atrapa. Porque uno se locuta a sí mismo. ¿Por qué siendo tan pequeño es tan peludo? ¿Quién? Platero. ¿Qué? ¿Por qué siendo pequeño es tan peludo? Porque es un burro, Marcelo. Pero pequeño y peludo a la vez. ¿No hay una contradicción principal ahí? No, porque es un burro, no, es un burro. ¿Quién? Platero es un burro. Oh, a todas luces Platero es un burro porque está dibujado en la tapa del libro, ¿no? Sí, pero claro. Pero sí, hay que destacar que parece un burro precoz, al que le salen pelos a pesar de su corta edad. Porque el burro es un animal peludo, Marcelo, no es como un tipo que le sale pelo de grande. Eso ya lo dice el libro, Barragán. Marcelo está indagando en el intertexto. Claro. Ahí hay un burro que quizá no sea un burro como vos lo entendés. Claro. Ahí está. ¿Te parece? Sí. Como dice Alperín, quizá, amigos, Plateo... ¿Quizá qué? Amigos. Sí, ya. Platero sean dos burros. ¿Cómo dos burros? El burro peludo del texto, ¿Y el otro burro? Y el burro pelado del metatexto. El burro pelado del metatexto. Claro. ¿Y vos dónde ves el burro pelado, Marcelo? Yo lo veo en los intersticios de este complejo texto que quizá te excede, Carlos. No, es complejo, y veo un tercer burro. ¿Un tercer burro? Sí, que yo lo llamaría el burro pensado. ¿El burro pensado? Sí, por supuesto. Ese sería el burro platónico, el burro de las ideas. Está muy bien. No, claro. Es un burro. El burro de las ideas. ¿Qué es el burro de las ideas? El burro de las ideas es que en tanto burro cartesiano dice, soy burro, luego existo. El autor, como dice Alperín, nos confronta con un burro abismal, un burro que nos habla de nuestra existencia finita. Sí, claro, claro, el burro existencialista. Claro, el burro existencialista. No entendiste un corno, viejo. No tienes pie ni cabeza. No entendiste nada. Léelo de nuevo porque no estás entendiendo nada. Platero es suave y peludo. Estás en cualquiera. A por de ser sincero, he vuelto a perder mi capacidad de asombro. Traigo un texto sencillo. Es verdad que es sencillo. Es sencillo. Dice que hay dos burros, sencillo, tres burros, un burro. Carlos, ¿qué? Vos no sos capaz de hacer una lectura comprensiva. No, es verdad. Te voy a tener que colgar un San Benito, viejo. No. Te lo voy a colgar. Pero escuchame, Platero es un burro, de verdad, de cuatro patas, no hay más. Bueno, yo no me gasto más. Esto se convirtió en un juego de suma cero, Carlos. Y vos sumás cero. Cero alas. Está bien. Y cero alas, no. Sí. Mira, no quiero ningunearte, empero me voy a retirar. Ahora frustrado. Ahora molesto. Ahora apurado. Me voy a retirar ahora. Pero ahora, antes... no me hagas mierda el lenguaje. No, no estoy molesto. Pero antes le recuerdo una cosa. Antes. Marcelo Oliverti presenta Dos Gladiolos, un programa que te embolera la vida. El romance, los besos, la música y una noche estrellada. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Dos Gladiolos, para guardar el sabor de los mejores momentos, con la conducción de Marcelo Oliverti. Para pasar más de 1000 años escuchando unos bolerazos que te van a enamorar a ultranza. Si negaras mi presencia. Marcelo Oliverti te trae Dos Gladiolos. En el éter de Radio Nacional. Un programa de boleros y no con boleros. Como el otro. Estamos todos en cuero. Porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.